no la toca ni Beethoven. Tengo una nota, no la toca ni Beethoven. Tengo una nota, no la toca ni Beethoven. Con los toy arrojados, los ojitos se me ponen. Tengo una nota, no la toca ni Beethoven. Tengo una nota, no la toca ni Beethoven. Tengo una nota, no la toca ni Beethoven. Con los toy arrojados, los ojitos se me ponen. Los ojitos se me ponen. Los ojitos se me ponen. Los ojitos se me ponen. Ponen, ponen. Los ojitos se me ponen. Los ojitos se me ponen. Los ojitos se me ponen. Ponen, ponen. Hacen un arrojo con los lentes bien bajitos porque estoy arrojado, no me quiero ver chinito. Óyeme, DJ, que lo que coca bola. Súmame esa vaina que me voy a desacatar. Esa buena a ti te gusta. Fumo, fumo, fumo, fumo, fumo. Y tira ese humo. Fumo, fumo, fumo, fumo, fumo. Y goza ese humo. Tengo una nota, no la toca ni Beethoven. Tengo una nota, no la toca ni Beethoven. Tengo una nota, no la toca ni Beethoven. Con los toy arrollados, los ojitos se me ponen. Los ojitos se me ponen. Los ojitos se me ponen. Los ojitos se me ponen. Ponen, ponen. Aquí llegan los Tigers, ¿a dónde está la Chapi? Aquí llegan los Chapi, very happy. Búscame la chori con la chapa. Búscame la amiga y la amiga de la prima pa' ponerla en la liga y sacarla para gira. Si ella quiere cuarto, aquí tenemos un banco. Si ella quiere ir, aquí tenemos un campo. Tengo una nota, pero ando bien montado.